En Villa Gesell está Pablo Guzzo, a quien ya mismo saludamos. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan todos por ahí? Efectivamente, Avenida 3 es el lugar exacto de mi ubicación. No sé si conocen, al 800 exactamente, está la municipalidad de Villa Gesell, y hasta aquí se han acercado vecinos y vecinas de Mar Azul, una localidad muy vecina. Justamente habían sacado desde el mañanero una nota, unas notas la semana pasada, con la situación del Centro Cultural de Mar Azul, que queda ahí en la calle 45 entre Miramar y Necochea. Habían tenido unas amenazas con policías, con gente de la municipalidad, el lunes pasado, recién hace una semana. Bueno, en realidad esta situación avanzó hasta una situación de organización. La gente ayer mismo, y es allá en Mar Azul, hizo un gran encuentro artístico solidario, y hoy mismo están esperando una reunión con el intendente, porque habían sido notificados y citados para, y judicializados además, compañeros y compañeras del Centro Cultural de Mar Azul, por usurpación del espacio que están construyendo desde hace más de 5 años. En este momento, una asamblea se conformó frente al municipio, con alrededor de 30 o 40 vecinos que vinieron a apoyar a estas personas, que esta misma mañana, a las 9 de la mañana, se enteraron vía telefónica y sin ninguna notificación, que esa notificación de que tenían que reunirse a dialogar no se hacía hoy, sino mañana. Así que igual se han acercado, y para que nos cuenten mejor sobre el tema, estamos aquí con Lisandro. ¿Cómo está, Lisandro? Buen día. Buen día, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día a la gente ahí, la audiencia, y bueno, los compañeros que están haciendo el programa. Hola. Sí, Lisandro, ¿cómo andás? Bien, bien. Se oye muy bajito, perdóname. Ahí te mejoramos un poquito el retorno mientras yo te pregunto. Aquí te saludo Juan Manuel, Ariel y Agustín. Estamos en Radio de la Azotea Mar del Plata. Bueno, se suspendió último momento. Tenían ahí la reunión con el intendente. Supuestamente la van a tener mañana. ¿Con qué intenciones van ustedes o irán, volverán a ir mañana a esta reunión con el intendente de Villa Gesell? Bueno, un poquito te contó Pablo, ¿viste? Nosotros tenemos compañeros procesados por usurpación de un predio que es público, que estamos haciendo un uso, digamos, no estamos tomando ahí ni viviendo ni nada, sino que es un espacio destinado a un centro cultural, y nosotros lo estamos organizando y llevando adelante desde hace 10 años. Ahora se acordaron, bueno, nos denunciaron, y lo que nosotros queremos es destrabar esta situación bastante compleja con el municipio, pidiéndole una mesa de diálogo a través de una mesa de diálogo. Digamos, no es lo que sucedió. El intendente nos citó a dos compañeros que acercamos la notificación en su momento, en el periodo de mesa. A eso vinimos, a la citación, y bueno, nos suspendió hasta la citación, lo cual a nosotros nos pone en una situación complicada, decir, bueno, no nos están atendiendo. A la misma reunión que nos llama el propio intendente, nos rechaza sin aviso correspondiente, tiene una notificación fehaciente, de manera muy irregular. Sí. Y mañana, digamos, ustedes van a pedirle que les dé lo que ya vienen pidiendo, el comodato, que más específicamente la cuestión, claro, judicial. Lo que nosotros le vamos a pedir, primero que nada, es la desjudicialización de los compañeros, que no rectifique la denuncia. Después, en siguiente instancia, que seamos reconocidos como una asociación civil, que somos realmente, que tenemos la constancia legal, digamos, y que estamos brindando un servicio a la comunidad desde hace un montón de tiempo que no tendría que haber hecho el Estado, que no lo hace el Estado, es decir, el Estado se ahorra todo ese trabajo, ¿no es cierto? Por otro lado, que se nos dé un marco legal, que nosotros ya le propusimos al Consejo Deliberante y al municipio en diferentes instancias, que sería una figura de comodato, que tendríamos que discutir, por supuesto, o nosotros hacemos una propuesta, después vamos a reverla y consensuar algo con el Estado. Y por último, lo que le estamos pidiendo, ¿no es cierto?, que es llegar a un acuerdo que nos permita a nosotros seguir trabajando, no tener que suspender las actividades, en tanto en cuanto se vea qué sucede con la obra, porque el Estado dice que nosotros nos tenemos que ir para que ellos puedan terminar de construir la obra pública, que abandonaron, como te decía hoy, hace cerca de 10 años. Entonces le decimos, bueno, joya, ustedes construyan, terminen de construir, nosotros construimos una buena parte ya con el esfuerzo de los vecinos, ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con los 15 talleres que tenemos funcionando? ¿Qué hacemos con las cooperativas? ¿Qué hacemos con la huerta comunitaria? ¿Con los proyectos sociales que estamos llevando adelante? Es una solución a eso. Reubiquemos todo este trabajo hasta que se termine la obra y volvemos a la obra. No hay ningún problema. Pero tenemos que encontrar salidas políticas duraderas, porque acá hay un trabajo que lleva más de 10 años entre los vecinos que nos someten a una inseguridad, a una inestabilidad que es innecesaria, porque va a generar una crisis dentro del, digamos, de nuestro pueblo. Uh-huh. Imagínate, con 15 talleres, claro. Son alrededor, no sé, ayer estuvimos, no lo pudimos contar, pero éramos cerca de 500 personas haciendo un acto de una manifestación en el mismo centro cultural, de apoyo al centro cultural, en una población que no llega a las personas. Entonces, claro. A ver, el intendente tiene que comprender esta situación, por más que a él no le guste, por más que el centro cultural no sea de su signo político. Esto es una cuestión comunitaria, una cuestión de la sociedad, de la comunidad de Mar Azul y de Villa Gesell. Uh-huh. Así que bueno, hoy estamos acá esperando que nos den alguna respuesta y probablemente, según lo que nos decían algunos funcionarios, quizás se destrabe la situación y mañana nos podamos estar reuniendo con el intendente. Pero bueno, muchas seguridades no nos dan. Bien, Lisandro, te agradecemos este contacto con De la Azotea. Obviamente vamos a seguir atentos a ver mañana que si se hace esa reunión, qué resultados arroja luego que suceda. Y obviamente seguimos acompañando ahí el reclamo porque conocemos el laburo que vienen haciendo desde hace más de 5 años ahí en el Centro Cultural y obviamente es muy muy valioso, no solamente para Mar Azul, Villa Gesell en la zona, sino para la cultura autogestiva independiente de todo el país o de toda la provincia. Así que te agradecemos y seguimos en contacto. No, gracias a vos, Juan Manuel, y bueno, por brindarnos el espacio de difundir, por esto, poder expresarlo, y bueno, estamos ahí en comunicación y los mantenemos informados.